mis mejores años, te los di toditos, mis mejores años, bonitos, bonitos. Pero ya no pude detener el tiempo. Se ha quedado.